Muy bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en este día junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted participe del resumen que la radio va a emitir, y también usted puede participar en www.escuelasabatica.cl, donde van a estar estos audios para que usted quizá lo pueda bajar, escuchar, y también algún otro material adicional para que el estudio sea más rico, más generoso en relación al aprendizaje, porque Jeremías nos ha hablado en esta semana acerca de cosas bien terribles que van a suceder, le iban a suceder a Israel y sucedieron, pero también y por... Podemos decir de que todo eso nos muestra las consecuencias del pecado, en cualquier época y en cualquier lugar. No podemos decir que solamente era para el pueblo de Israel, o el pueblo de Judá, como lo hemos dicho, sino que estos son consecuencias que vienen para todo aquel que transgreda las leyes de nuestro Dios. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez qué lógica tiene el pecado ahí? Quizás la lógica, más que la lógica, uno podría pensar que será que el pecado tiene alguna explicación también que darnos a nosotros, o buscarle alguna explicación. Porque de improviso alguien dice, mira, si lo que nos sucedió es algo normal, está dentro de los límites de lo que puede ocurrir, pero ¿será eso cierto? Y yo al mirar y leer lo que le está pasando a Jeremías y lo que le pasó al pueblo, dice, pareciera que el pecado un poquito más de lo que el concepto nosotros tenemos. Porque mira, hay un planteamiento de personas que a veces dicen, no, si el mal y el bien tienen que estar siempre... Ah, sí, justifica. Si existe el bien, tiene que existir el mal, necesariamente. Pero hay que ver tú que Dios se manifestó cuando apareció el mal. O sea, pero fíjate, tenemos que recordar que el bien existió sin el mal hasta que éste apareció. O sea, es posible que el bien subsista sin necesidad de que esté la otra cara de la moneda. Entonces, tenemos que reconocer que el pecado no tiene explicación. Si nosotros tratamos de explicar el pecado, ya lo estamos justificando. El pecado no tiene explicación ni tiene justificación tampoco. Es un misterio, se le conoce como el misterio de la iniquidad. Entonces tenemos que tener presente esto. Ahora, fíjate, en cuanto a lógica, cuando nosotros tratamos de buscar la lógica, la verdad es que no la encontramos, porque ¿cómo es posible que seres inteligentes elijan algo que le va a traer consecuencias negativas? Por ejemplo, si tú cierras la puerta y se te olvida sacar la mano, te aprietas los dedos, pero después tú no vas a cerrar la puerta y vas a dejar la mano ahí. Sería ilógico pensar de que tú hicieras algo así, que te gustara apretarte los dedos. Entonces, es lo que sucede con el pecado. El Señor nos ha dicho, mira, si tú haces esto, estas serán las consecuencias. Y sin embargo, continuamos haciéndolo. Eso no tiene ninguna lógica. Ahora, uno tiene que mirar un poquito en realidad lo que sucedió con Cristo a consecuencia del pecado, y ahí puedes dimensionar lo que eso significa. No es algo tan simple, tan sencillo. Entendemos de que Jesús, cuando hizo el mundo, tenía una solución para esta situación adversa que había, y la solución, yo creo que los mismos ángeles, no basta ni encontrarlo, sino uno puede decir, los ángeles tenían, o ellos pensaron que ellos podían también venir y salvar al mundo, pero no era tan limitado esto, era mucho más grande, tenía que ser un Dios mismo hecho hombre al nivel nuestro y vencer para mostrarnos que realmente, por un lado, el pecado es grande, y por otro lado, la solución también es mucho más grande. Porque no solamente trastocó lo que es la tierra, lo que es nuestro mundo, sino que también trastocó el universo entero. Y esta ha sido una mancha que la cual, o un paréntesis, como hace yo le llamo un paréntesis, que se ha extendido para nosotros, pero para Dios no es mucho en el tiempo, en la eternidad, pero que se va a solucionar. Y eso es lo que está tratando Jeremías de exponernos aquí. Y cuando la persona encuentra que la solución está en Dios, entonces puede entenderse también lo que el salmista decía en el Salmo 1:3, dice, que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, fíjate, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Te fijas? Pero ¿cuál es la condición? Un árbol que es plantado junto a corrientes de agua, o sea, junto a la corriente de la vida de Dios, de Jesús, bajo el alero, bajo la dirección, cumpliendo sus mandamientos y solicitando al Señor que nos ayude a andar en sus caminos. Entonces va a suceder lo que dice el salmista. Y todo lo que hace prosperará. ¿Qué pasó con Israel? Todo lo que hicieron fue para traer calamidad, para traer el desprestigio. Yo digo, ¿cómo quedó Dios frente a las otras naciones cuando era un pueblo que era tan bien cuidado por Dios? ¡Qué testimonio! ¡Qué terrible lo que hace la consecuencia del pecado! Bueno, hay también quienes se preguntan, y tienen la solución para esto. La solución es muy sencilla. Dios debió haber eliminado a Satanás cuando éste se reveló en el cielo y no habría habido ningún problema. Claro, pareciera que la solución es muy sencilla. Pero lo que sucede es que los ángeles del cielo también tienen libertad de amar a Dios y no son robots, no son autómatas. Son criaturas. Entonces, son criaturas. Entonces, si el Señor le hubiese dado muerte a Satanás inmediatamente, como ellos no tenían conocimiento de pecado, ellos habrían quedado con la tremenda duda. ¿Y si Satanás tenía razón y por eso Dios le quitó la vida? ¿Lo eliminó? Claro. Ahora, de ahora en adelante nosotros vamos a tener que obedecerle, porque si no le obedecemos, él nos mata. Entonces sería una obediencia solamente por miedo, por temor. Y Dios no quiere ese tipo de obediencia, no quiere ese tipo de manifestación de amor. Bueno, no es una manifestación de amor realmente. Él quiere que lo obedezcamos por amor. Por eso él tuvo que dejar que el pecado se desarrollara de manera que nosotros viéramos las consecuencias, de causa a efecto. Cuando nosotros transgredimos la ley, esto trae consecuencias. Además de eso, estas consecuencias no las pagamos solamente nosotros. Generalmente involucramos a las personas que más nos aman y a quienes más amamos. Entonces debemos tener presente esto. Hay quienes, por ejemplo, los animalistas, mira a los animales y dice, sufren. ¿Por qué sufren los animales? Sufren por el pecado nuestro, no por el pecado de ellos. Recordemos que el Señor dice que Él va a venir a destruir los que destruyen la tierra. El análisis que uno a veces hace de algunas enfermedades, situaciones catastróficas, la misma ciencia lo corrobora diciendo, bueno, nosotros empeoramos, por ejemplo, las enfermedades cutáneas, el cáncer a la piel, la abertura de los ozono. La capa de ozono, la destrucción de la capa de ozono. Uno la analiza y dice, mira, ¿por qué son esas cosas? Esas cosas son porque nosotros mismos hemos echado gases que están sacando lo que Dios puso para cubrirnos de los rayos ultravioleta, protegernos. Sí. Son necesarios, pero en la medida justa. Y entonces, y así uno puede ir encontrando que muchas de las cosas, el sufrimiento, el cáncer, las enfermedades catastróficas, son producto de lo que nosotros hemos sembrado. Amables oyentes, les agradecemos su atención. Vamos a esperarnos en el resumen. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.